Bien, último bloque acá en Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y no queríamos perder la posibilidad de recordarles que hoy precisamente se cumple 20 años del fallecimiento de Miriam Alejandra Bianchi, también conocida como Gilda, digamos, que de alguna manera es Gilda como una especie de encarnación litúrgica que está como cada vez más presente de alguna manera en los sectores populares, quizás en los sectores no tan populares también, una figura que de alguna manera contrasta bastante con esta instalación mercantil de lo masculino como instalador de cómo se tienen que hacer las cosas, por lo menos dentro del ámbito musical. Y Gilda de alguna manera tenía esa frescura también, su rostro precisamente es como que Gilda también es una película que protagonizaba Rita Haywood, y uno ve ese rostro angelical, como se dice, de Gilda, muy emparentado a Rita Haywood, pero algo más latinoamericano, si se quiere. La verdad que yo personalmente no sé qué edad tenía, creo que habré tenido, no sé, 9 años, 8 años, no, la verdad no tengo recuerdos muy difusos de cómo fue el impacto que generó el fallecimiento en ese accidente que murió Gilda, junto con sus familiares y parte de la banda. Y ya 20 años es como que todavía sigue manteniendo esa frescura de alguna manera, es como una sensación de calidez y frescura al mismo tiempo, digamos. Es una cosa rara que genera Gilda en ese sentido, y que de alguna manera creo que muy pocos músicos logran eso, digamos, por lo menos quizás suena medio melancólico, nostálgico, pero es como que hoy en día las figuras musicales actualmente uno no genera esa sensación contradictoria de calidez y frescura como la que genera hoy en día Gilda, y que sigue intacta de alguna manera, digamos. Simplemente queríamos decir eso, 20 años sin Gilda, pero es como que todavía sigue estando, manteniendo esa cosa mística que ha tenido Gilda, y que de alguna manera confronta toda esa estructura patriarcal o de masculinidad que a veces se instala. Bueno, últimamente es como que se está discutiendo hoy en día sobre la música, el machismo, el del rock, por este tema lo de Gustavo Cordera y de otras declaraciones de otras bandas musicales. Entonces, como que de alguna manera la figura, la presencia de Gilda es como que de alguna manera nos recuerda que siempre hay posibilidades de poder confrontar ciertas estructuras, paradigmas que nos carcomen desde que nacemos, y que a su vez esa frescura, esa calidez nos da a veces muchas esperanzas también. Así que simplemente un homenaje a Gilda, 2 décadas de que ya no está más físicamente, pero al mismo tiempo sigue estando, digamos. Bueno, nos vamos despidiendo. La verdad que fue bastante federal esta edición. Nos merecemos un aplauso enorme, digamos, porque no es fácil hacer una cobertura nacional bien federal de todo lo que pasa en el país e incluso en otros países. Así que sigan atentos a toda la información que pulula por ahí en los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, dentro de los que integran la Red Nacional de Medios Alternativos en particular. Nos vamos. Franco Acosta estuvo de operación ahí. La Clau ahí, bien manejando ahí en forma perfecta las redes sociales y ayudando un poco también en la producción. Quien les habla, Lea Ross. Y también saludamos a la Romy y a la Nati, que también estuvieron a full con la producción y todo. Y nos vamos. Hasta luego.